el 17 de septiembre a partir de las 11 de la mañana y hasta las 18 horas estamos presentando la tercera edición del Camino del Vino, que consiste en 11 postas con 11 emprendedores privados y 11 bodegas que van a presentar distintas cepas a recorrer todo el pueblo. Bueno, la idea es que participen todos aquellos que tengan ganas de participar. Es bueno también decir que las entradas son limitadas. Hay un tope de 550 entradas. Van a salir, es fácil, 550 dividido 11, serían 50 personas de las diferentes postas. Ya dijimos que son 11 postas, de cada una de ellas van a salir 55 personas. Y vos vas a poder recorrer el pueblo, porque las postas están divididas en lo que es el pueblo, digamos, y vas a poder recorrer y conocer el pueblo, tanto caminando, en bicicleta. Siempre aconsejamos caminando por un tema de que, bueno, van tomando alcohol, y lo lindo es que con la entrada que vos comprás, te llevas la copa y la bolsita transportadora, entonces ver toda la gente caminando con la copa en la mano y entablando amistad con el que viene atrás o al costado o el de adelante, se pone muy interesante. Esa es la idea básicamente por el cual les pedimos a todos que dejen el auto y que lo hagan tracción sangre. El pueblo tiene muchos encantos en particular, es un pueblo turístico. Nosotros pertenecemos, los 11 emprendedores pertenecemos a la Asociación de Turismo de Uribe Larrea, lo cual estamos trabajando desde hace bastante tiempo, fomentando distintos eventos como para que el pueblo se dé a conocer y nuestros emprendimientos también. Esa es la idea básicamente. En cada posta, que es interesante, vamos a tener servicio de gastronomía, muchos vinculados al maridaje del vino que vamos a presentar. Va a haber rosados, blancos, tintos, y no vamos a decir más porque si no vamos a contar todo. Voy a nombrar algunas bodegas si se puede. Arriba. Bueno, Martino Wines, que es una bodega boutique. Testamata, que es otra bodega boutique. Bueno, los vinos de Uribe Larrea, sobre todo, porque somos con quien nos identificamos, ya que tenemos el viñedo. Así que bueno, esas son algunas de las bodeguitas que van a estar presentes en este evento. Solo hay un productor de vino, que es el viñedo de Uribe Larrea, que lleva el vino al pueblo. Justamente nosotros trabajamos con el viñedo, la gran mayoría de los gastronómicos trabajan con ese vino. Y lo que hacemos es, bueno, ponerlo siempre en la misma posta, que es quien sabe contar un poco de la historia de ese vino y contar también cómo se fracciona y demás. Generalmente está el dueño del viñedo, así que va a estar muy interesante que lo conozcan. Está el vino de Uribe Larrea presente en la pulpería de Uribe, que es donde está la fábrica de alfajores. Así que ahí pueden encontrar las variedades de los distintos vinos que hace el viñedo. El costo de la entrada es de 4.000 pesos. Consiste en, bueno, te llevas la copa, te llevas el acceso a las 11 postas, o sea que te vas a tomar casi un litro y piquito de vino durante el recorrido, y te llevas, bueno, el mapa, las tarjetas y unas marineritas para que no te caiga mal el primer sorbo. ¿De qué se va a encontrar cada persona que vaya pasando por las postas? ¿Cuál es también la idea de ustedes con cada persona que vaya a visitar Uribe? ¿Qué se va a encontrar más allá de esto de tomar un poco de vino, de degustar alguna gastronomía del lugar? ¿Cuál es la idea cuando ustedes piensan en esta actividad? Y ya te digo, más que nada en hacernos conocidos nosotros, en hacer conocida a la ATU, que es la Asociación de Turismo Uribe, como dijo Ale, que está presente, y que conozcan el pueblo, que es eso, que tiene su encanto. Mucha gente dice, en Uribe no hay nada. Es eso. Creo que lo lindo, y nos quedó demostrado después de pandemia, que es ir a buscar ese verde, ese ladrillo a la vista, esas casas centenarias que tiene el pueblo, disfrutar del camino de tierra, que tal vez el cañuelense mucho no lo aprecia eso porque fue criado de esa manera, pero la gente que viene de afuera, vos te pones a charlar y se queda enamorada del pueblo, del verde, de la vaca, del caballo, que nosotros lo vemos todos los días, pero eso es lo lindo del pueblo, ¿no? Y hacerlo sentir cómodo. Por ahí vamos. El Camino del Vino tiene un secreto, que no solamente somos gastronómicos, sino que hay productores dentro de los 11 emprendedores. Hay productores, hay hoteleros y bueno, y gastronómicos. Lo cual hace que también sea interesante, porque no solamente ves el vino desde la parte gastronómica, sino que lo vas a ver dentro de un hotel o en un lugar donde se hace producción, como por ejemplo la fábrica de alfajores. Eso es lo interesante que tiene esto también del camino del vino. Y aparte de eso, bueno, descubrir algunos encantos que por ahí muchos no lo conocen o no lo tienen, que es lo que tiene Uribe, el encanto del pueblo. Esas callecitas de tierra, como dice Gonza, pasar por enfrente al santuario. Los emprendedores que formamos parte del Camino del Vino somos, vamos a empezar desde una punta a la otra punta del pueblo. La pulpería de Uribe, que es la fábrica de alfajores, Posada como entonces, El Retoño Casa de Té, la escondida parrilla, El Palenque, Pueblo Escondido, Brisas del Campo, Manolo Tapas y Cervezas, la Vinoteca de Arturo, la Cueva de Ruco y Sixto Cantina. ¿Fecha definida ya tiene y en qué horario? Cuéntenme la fecha ahora y en qué horario va a transcurrir esta actividad. Es el 17 de septiembre a partir de las 11 de la mañana y hasta las 18 horas. Así es. Ustedes y el grupo que organice, que lleva a cabo esta actividad, es la tercera edición. ¿Qué ha cambiado desde la primera? ¿Quiénes se han sumado? Cuando se realizó la primera vez, ¿qué es lo que hoy ven a la distancia que ha cambiado y que hoy pueden contar? Uribe estaba conocido como el lugar de picadas y cervezas y la verdad que se nos ocurrió un evento atípico porque la verdad que no daba como para hacer un evento de vino exclusivamente, pero bueno, eso creo que fue algo que salió bastante bien. Del primer Camino del Vino al tercer Camino del Vino pasaron muchísimas cosas, como por ejemplo, nada, descubrir nuevas cepas, encontrar nuevas bodegas, gente que quería pasarla bien, gente que sigue viniendo a Uribe porque conoció Uribe a través del Camino del Vino, clientes fieles que tenemos ahora, tanto la vinoteca como restaurantes y hotelería que vienen y se quedan todo el fin de semana o van a tomar el té al Retoño y nada, son clientes fieles del Camino del Vino. Fue un encuentro de trabajo en el año 2019 donde dijimos, bueno, hagamos un evento de vino y se nos ocurrió darle la forma despacio, tranquilos, lentos, como venimos siempre, pero unidos, que es lo fundamental, y salió esto, que ya venimos por la tercera edición. La primera vez con 250 participantes, la tercera con 400, y esta, como dijo Gonza anteriormente, tenemos 550 entradas. Para todos aquellos que se quieran sumar a la actividad, ¿hay contactos donde comunicarse? Siempre pedimos que nos sigan a través de nuestras redes, que es Uribe Pueblo Natural y El Camino del Vino .UribeLarrea. Son nuestros dos Instagram que estamos trabajando para El Camino del Vino y tenemos un número de teléfono de contacto 11 36 54 37 16. Ahí vas a poder hacer todas las preguntas necesarias y hasta reservar las entradas o los kits para El Camino del Vino. Bueno, les pido que nos repitan día y horario en el que empieza. El día es el sábado 17 de septiembre de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Yo les diría que no se lo pierdan, porque la verdad es un evento hermoso para aprovechar y conocer el pueblo y conocer diferentes cepas y diferentes emprendimientos. Cabe destacar, no sé si lo hemos dicho, que las bodegas son todas boutique. ¿Qué significa boutique? Que son vinos que no encontrás en el supermercado. Y te vas a enamorar de eso. Si sos amante del vino, vas a descubrir etiquetas y cepas y bodegas hermosas.